Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Ya no puedo contener, me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntan si traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Furia Arrabalera. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, haciendo toda la actualidad del mundo de Sportivo Barracas. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. En este día domingo, como siempre, terminando la semana hasta las 22 horas y comenzando una nueva semana. Pero bueno, siempre con mucha, mucha información y novedades del mundo arrabalero. ¿Cómo te va, Rancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para todos los que nos escuchan acá en el barrio, en Sportivo Barracas, para seguir dándole toda la información en este periodo que es en cuanto a la primera división, sabemos todos, haciendo pretemporada, tiempo de llegada de refuerzos y terminando de armarse para lo que se espera también una definición, si es la última semana de agosto o la primera de septiembre cuando arranca el torneo. Tenemos novedades también, información de lo que ha sido el día de ayer, como saben muchos, sí. De Sportivo Barracas para ser local en Atlanta. Sí. Un día histórico puede ser también el día de ayer. Por supuesto, claro que sí. Sí, que vamos a estar dando también todas las novedades, estuvimos ahí, así sí. Que... Y tenemos invitados, así que eso, tenemos un programa lindo, especial acá para conocer, ¿no? Lo que es la cocina arrabalera y lo que es el futuro deportivo. Algo a lo que apuesta mucho Barracas, claro que sí. Que viene trabajando hace tiempo, que hoy venimos de la mano de alguien también que conoce mucho Barracas, que ha sido jugador y que ahora coordina todo este proyecto que viene hace tiempo, por eso es un gusto tener estos invitados. Comenzamos entonces el programa. Arrancamos nomás con Furia Arrabalera. Siempre en el mar. Furia Arrabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Hasta las 10 de la noche hasta las 10 de la noche haciendo Furia Arrabalera. Bueno, como decíamos, ¿no? Ya terminando la semana, ya votando, ¿no? En este día de elecciones en claro el país. Sí. Bueno, acomodándonos también la pretemporada y ya también con ganas de que arranque un poco el campeonato o que se vaya acercando la fecha. Uno ya, a medida que está más o menos la mitad de la pretemporada, es cuando agarras ansiedad. Sí, esperemos que no se retrase como la última vez. Ojo que también hay por ahí dando vueltas que hay mucha situación de clubes que no están al día como pasó y eso puede otra vez dilatar con todos los problemas que trae después en el calendario, ¿no? Sí. Además, me imagino que te complica un poquito la hora de trabajar, de decir, bueno, no es lo mismo prepararse para un mes y saber que arrancas tal fecha y después te lo empiezan a estirar una semana más, dos, como pasó en el verano. Sin olvidarnos, ¿no?, de que también el fondo de la cuestión es que los jugadores, sí, que son los trabajadores de la actividad, están sin cobrar y que por eso se termina originando todo. Sí. Sabemos que Sportivo Barracas suele ser una isla, ¿no? Sí. Dentro de esa situación. Sí, como así que bueno, la tranquilidad para Sportivo Barracas siempre es esa. Sí. Siempre está al día como para poder comenzar sin ningún problema, ¿no? En eso no. Bueno, en eso y en otras tantas cosas que realmente funciona bien. Bueno, por algo a veces es un ejemplo, por algo es una institución que muchos jugadores quieren acercarse y que no por algo siempre comentamos lo bien que anda el club. Bueno, justamente estas cosas son todas las que demuestran que es un club que trabaja bien. Bueno, en el día de hoy, como decía Serrancho, tenemos invitados realmente de lujo, que ya le agradecemos a Fabi Cabello, que es el que está... atrás de todo esto y fue quien vino y quien genera y a quien siempre lo llamamos y le pedimos, Fabi, vení, acercate, contanos. Bueno, y él siempre está a la orden del día. Fueron una semana bastante movida. Bueno, ya lo presentamos, le agradecemos. Fabi, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches y gracias por la invitación. Te decía, bueno, ya metiéndonos, presentamos primero los chicos a todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, antes porque vino acá con chicos que forman parte de las inferiores y de las categorías de Sportivo Barracas. Empezamos, ¿qué? Por el más grande. Por el más grande, sí. Por Nico Soto, Nicolás Soto, que es arquero de la Quinta. Nico, gracias por venir, Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bien, no sé si se escucha bien ese micrófono, no sé si anda bien, pero bueno. Sí, sale, sí, sale. Ah, bien, perfecto. Ahí está, vamos. No, gracias a vos, Nico, por venir, Bien, vas a tener que atajar un poco de todo acá, Sí, bueno, me imagino que está acostumbrado, sabe sí. De lo que se trata. Te puedo mover si son más fácil las preguntas o los pelotazos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y también de las infantiles, bueno, en este caso de la 2007, Santiago Reche. Gracias, Santiago, por venir. ¿Cómo te va? Mucho, muy bien. Bueno, bien, bien. Me alegro. ¿Estás contento de haber venido acá? ¿Te dijeron, dudaste de venir? Dices, ay, me da un poco de vergüenza o no, arrancaste rápido. No, fui al toque. Bien, muy bien. Está, me gusta, ahí sí, está. Bien arrabalero. Y de la 2005, Diego Filgueira. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por venir también. Hola, gracias a ustedes. Bueno, bien, muy bien. Muy contentos de que estén acá, así que vamos a ir aprovechando para que nos cuenten sí. Lo que es esa vida futbolística y única en la vida de todos aquellos a los que nos gusta mucho el fútbol. Es un momento único, ¿no? En la vida pasar por inferiores, infantiles, ¿no? Las distintas categorías, sí. Entrenar, competir, bueno, vamos a ir viendo qué nos cuentan. Y sí, aparte hoy tenemos todo, ¿no? Porque los comienzos desde chico, de compartir, de jugar, estar un poquito más grande y a su vez también lo tenemos a Nico, que también, que está a un paso, digamos, de lo que es ya la primera, ¿no? Donde ya el compromiso, me imagino, el trabajo del día a día es otra cosa, ya la cabeza se enfoca más un poco en lo profesional. Y bueno, y en el crecimiento, me imagino, aparte, día a día. Así que bueno, por eso vamos contando todo. Estás ahí, ¿no? ¿Cómo pensás? Porque estás en la etapa que ya creciste, te falta crecer desde distintos puntos de vista, pero bueno, estás en una etapa distinta a ellos. ¿En qué situación estás? Ya tenés como el objetivo, sabés qué es lo que es, a vos ya sabés que te gusta el arco, son un montón de cosas que ya pasaste, a diferencia de los chicos, quizás. Sí, por ahí, bueno, desde un principio que llegué a Buenos Aires este año. ¿De dónde sos? De Santa Cruz. Ah, mirá. Bien del sur, ¿eh? Sí, sí. Ahí tenés que atajar con viento. Hay que dejar, aparte está lejos Santa Cruz. Sí, sí. Claro. Sí. No, como te digo, desde un principio siempre fue llegar a entrar primero en el club. Gracias a Dios se me abrieron las puertas y bueno, de ahí con el correr del tiempo uno se va haciendo más profesional. Siempre tiene las ganas de estar arriba, que lo estén mirando y bueno, nada, siempre trata de hacerlo mejor, dejar todo y corregir las cosas que por ahí Fabi nos trata de inculcar. Nosotros sabemos su trayectoria y demás cosas, así que si nos dice algo es porque debe ser algo concreto. Claro que sí. Claro, sí, me imagino. Y bueno, Fabi, justo te estaba por preguntar que fueron unas semanas bastante movidas, ¿no? Las que tuvieron con la BA Cup, la Liga, también el campeonato del torneo de AFA. Pero bueno, me acuerdo que te agarré volviendo de Zárate algún día. Fueron dos, tres semanas que no daban abasto ustedes. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero te comento lo de la BA Cup, que fue algo muy lindo para nosotros. Fue una invitación que recibimos de la gente independiente, que la verdad para nosotros fue un privilegio que hayan pensado en nosotros para que compitamos con la 2004. Es un torneo que es pago, todo el mundo lo sabe y lo pudimos conseguir gratis. Trajimos algunos chicos, para los chicos fue algo muy lindo, se jugó en Geva, las canchas eran un espectáculo, el ambiente era muy bueno y cuando uno entraba ahí veía la dimensión de lo que significaba el torneo. Sí. Ya mismo para los chicos nuestros fue algo muy lindo. Trajimos algunos chicos de la liga que tenemos en Moreno y hicimos un combinado con los chicos que tenemos acá en AFA y la verdad estuvo muy bueno. Compiten todos equipos de afuera, de Sudamérica. Sí, vinieron de todos lados, hasta de Japón había equipos. Qué bárbaro. Y fue muy bueno, la presentación fue en la cancha de Argentino Junior, fue una presentación muy grande con mucha cantidad de gente y fue algo para los chicos una experiencia bárbara. ¿Esa se hace todos los años, Fabi? Sí, se hace todos los años. Es más, el premio del torneo era un viaje a Estados Unidos el año que viene para competir, claro. Ajá. Para competir en el torneo que se hace allá. Ah, que no debe ser fácil ganar. No. Son un montón de equipos. Claro que no. Y aparte también hay veces que quizás la atención de los chicos, de todo sí, eso, sí. Sí. puede jugarte en contra. Bueno, es más importante por la experiencia en realidad que bueno, después ganar, viste, tantos equipos gana uno, ¿no? Pero por esto que comentás, ya para los chicos y para todos ustedes también, seguramente ha sido una experiencia muy importante. No, claro que sí. Y después que la gente que nos veía, que nos dio, uy, ahí están los Deportivos Barracas, claro. Porque por suerte nosotros teníamos, o sea, la indumentaria, todos vestidos iguales, pelotas nuevas. Entonces eso deja una buena imagen para el club y que ya empiecen a ver el escudo del club, que para nosotros es un club humilde, que hace las cosas bien y que crece día a día. Y gracias a ese crecimiento también vamos creciendo nosotros. Y fue muy importante, la verdad. Fue una semana muy linda. Para Bebote, para Denis, para el Chino y para mí fue algo muy lindo, la verdad. Para los padres también. Claro, sí, me imagino. ¿Te acordás de algunos equipos que jugaron ahí, la Copa? Sí, jugaron equipo de Ecuador, la verdad. O sea, no importa el nombre, pero sí, por lo menos en los países. Sí, nosotros nos tocó enfrentar equipos de Bolivia, de Ecuador, de Chile. Después vimos que había equipos de Japón, después nosotros perdimos la semifinal con un equipo de Entre Ríos. Pero había de todo el lado, la verdad. O sea, ahora no se me viene a la memoria. Además llegaron bastante lejos. Sí, la verdad que sí. Arrancamos de menor a mayor. Sí. Y bueno, queríamos llegar lo más lejos posible. Bueno, nos tocó quedarnos en semifinal, pero como bien dijiste vos, fue una experiencia muy linda para el club. Y ese es otro regalo, yo creo, extra, que decir, bueno, llegar a semifinales porque... Claro. Uno siempre juega para ganar y se ve metido ahí, rueda la pelota. Sí, pero bueno, pero sabés que no es fácil, que no. Todos quieren lo mismo, que es un equipo muy bien preparado y llegar hasta ahí, y bueno, no cualquiera. No, claro que sí, y pasan todo torneo. Mismo el que estamos compitiendo en quinta división, es un torneo difícil, nos cuesta, a veces vas a jugar a canchas que son complicadas, pero bueno, hay que adaptarse a todo. Lo mismo nos pasa en este caso quizá con la 2005. El fin de semana pasado jugamos con Almagro, que es un equipo que nos saca dos categorías y nosotros estuvimos a la altura. Y bueno, es una categoría que hoy en día está primera y que lleva de 7 partidos, 7 ganados. Y eso es mérito para los chicos ya que vienen del año pasado con nosotros y demostrar que estamos a la altura de algo importante. Porque, como te vuelvo a repetir, jugamos con un equipo de B Nacional y haberle ganado y de la manera que se le ganó y generar lo que se generó afuera de la cancha, porque los mismos padres de ellos de afuera como que generaban algo que quizás nosotros no inculcamos para los padres nuestros, y adentro de la cancha también han pasado cosas que la primera vez que me pasa de que estoy dirigiendo es de que le peguen sin pelota a mis jugadores o pequeñas cosas que nosotros quizás, como te vuelvo a reiterar, no le inculcamos a los chicos, pero fue algo que les hizo ver a los chicos que se están jugando algo importante y que todos quieren primer puesto que tienen ellos, porque Almagro venía segundo a tres puntos abajo nuestro, o sea que si nos ganaba nos empataba y nosotros tuvimos la altura. También se encuentran con diferencias de criterios que bien marcaste vos, de lo que les baja de ustedes y de que afuera también hay otra realidad. ¿Sí? Seguro, hoy con la vorágine que vive el fútbol es complicado, por eso nosotros quizás como formadores... en este caso yo soy la cabeza, pero también está el Chino, está Roxana, está el profe también, que tratamos de bajar una misma idea, y gracias a Dios nunca tuvimos ningún inconveniente. Más el año pasado en toda la competencia infantiles no tuvimos expulsado. Eso es algo que marca también lo... Sí, y eso no es casualidad, también me imagino que no es que bueno, justo te tocan chicos bueno, eso es parte de la educación, es como cuando uno tiene un hijo. No solamente te toca bueno, sino que uno también lo va encaminando. Entonces los jugadores es medio lo mismo, me imagino. Claro que sí, tratamos de bajar la misma idea que bajan también el goma. Y a partir de ellos que son la cabeza, nosotros trabajamos a la misma altura o tratamos de emular lo que están haciendo ellos en primera, que es bastante meritorio. Sí. Hoy en día, me parece que así haciendo memoria... deben ser el cuerpo técnico que más tiempo están dirigiendo. Ustedes que están en estadística lo sabrán. Sí. Y no es casualidad. No es casualidad. Muchísimo tiempo. Sí, tiene que ser la dupla. No lo puedo decir a ciencia cierta. No sé si hay otro cuerpo técnico que esté por ahí el fútbol argentino dando ahora vuelta, quizás se me viene a la cabeza Vicón en Bronda Drogué. Sí, también es después otro no se me ocurre. Entonces, quiere decir que el club está haciendo las cosas bien. Hoy en día, cuando se armó el proyecto Uno habla con Damiano, con el Goma, y los jugadores no querían venir a Sportivo Barraca. Es la realidad cuando estaba desafiliado. Sí. Y hoy en día vos le preguntás al 90% de los jugadores del ascenso que están, hasta quieren bajar de categoría para jugar en Barraca. Sí. Entonces, eso te marca un parámetro de lo que está haciendo el club. Sí, sí, no es algo común, digamos. Mucho menos que un jugador, y vos lo sabes bien, Fabi, imagino que quiera bajar de categoría para jugar en ese club. Siempre buscan por ahí la misma categoría, un poco más arriba. Sí, sí, me quedo ahí arriba, pero bueno, eso también va cambiando, ¿no? El estilo, se busca otra tranquilidad también hoy el jugador hoy en día. Claro, uno sabe que a partir del presidente del club, que te tiene al día, que trata de brindarte los elementos de trabajo, uno va a la reja y es un predio primera división, tiene 5 canchas sembradas, que quizá... Para el ojo de la gente que no conoce, dice, es algo ilógico. Sí, sí. Ha venido la gente de Ecuador y se ha quedado sorprendida con el predio que tenemos. El jueves tuvimos una visita de una gente de Chile y también no podía creer el predio que tenemos. Entonces, eso da la pauta de, como te vuelvo a reiterar, de que en el club se hacen las cosas bien y serias. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Y además de que, bueno, para un jugador que nada más lindo quiere un club así y que a su vez que funcione bien a nivel futbolístico, porque todo esto funciona de una manera perfecta, digamos, institucional, pero a su vez la parte deportiva camina bárbaro, porque bueno, vos tenés las infantiles que andan perfecto, las inferiores que andan cada vez mejor, y el fútbol de primera que también, la imagen está cada vez más arriba. El equipo siempre va poniéndose la vara más alta. El otro día, como nos decía Damián, bueno, nosotros aspiramos siempre a superarnos, y lo que pasa que año tras año, el objetivo queda cada vez más alto. Y eso para no jugar también es lindo, poder ir a un club así. Claro, claro que sí. Y hay un montón de cosas atrás que quizás no se ven. Uno va a la reja y tiene los dos utileros que tienen lavarropas industriales, que tienen un secarropa industrial, que se le lava la ropa a los jugadores de primera. Cada uno tiene su canasto, tiene su ropa. Entonces son un montón de cosas que la verdad para el jugador te hacen sentir como profesional. El jugador de primera termina de entrenar y tiene su barrita de cereal, tiene su fruta. Son cosas que quizás no se ven. Nosotros que estamos día a día detrás de eso, sabemos lo que es el club, por eso tratamos de... yo que estoy hace un par de añitos en el club, trata de cuidarlo como su casa, porque es así. Y además, Fabi, imagino, como vos decís que estás hace años en el club, que vos viste el crecimiento y sos parte del crecimiento, mirás para atrás y ves hoy, y la verdad que sí, es otra cosa. Está la estructura, las inferiores, las infantiles. Hace un tiempo, este año, nos contabas que ya pudieron pegar lo que es infantiles con las inferiores, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo y un crecimiento que años atrás no sabés si lo ibas a tener o no, o que sabés que te iba a costar. Bueno, lo trabajaron y hoy lo tenés. Sí, seguro. Pero como te digo, el club fue creciendo en todo sentido y tiene un montón de potencial detrás para seguir creciendo, porque se nota que este club va a seguir creciendo, y con la metodología que tiene trabajo y la cosa que lo rodea, me parece que en un par de años va a ser un club que por decantación, no es fácil el ascenso, pero por decantación tiene que ascender. Pero no es fácil. No, esto, como siempre le digo quizá a la gente que no entiende mucho de fútbol, esto no es una ciencia. Porque si fuese una ciencia, es así. Pero esto es fútbol, Te levantaste mal un día. Este torneo tendría que haber supuestamente ascendido el CADU, por ejemplo. Es, ¿no? Así. O sea, todos apostaban a que el CADU de local, definiendo después de tanto tiempo de invicto y el equipo. Perdió justo en el partido. Perdió el partido 20, que no tenía que perder. Claro. Pero es así eso. Y es un club que todos saben que tiene un presupuesto enorme y que lo rodea toda una ciudad, y todos vieron lo que fue esa final con la cantidad de gente que había. Cuando es algo que puede ser pasajero de un torneo que anduviste bien, eso te puede hacer a que vos te caigas. Cuando hay toda una estructura, como nosotros estamos hablando, en Sportivo Barraca es más difícil que vos te caigas por un resultado, aunque sea en una final o en lo que sea. Bueno, le pasó a Barraca, que perdió una final para el ascenso de la D, eso no lo... No, al contrario, fue, digamos, aprender de algunos errores o seguir creciendo, por más que no hubiera errores, como para decir, estamos en ese camino, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha tocado jugar esa final y nos dolió en el alma a los chicos que estábamos en ese plantel. Después, bueno, tuvimos la suerte de tener revancha y al año siguiente poder ascender. La primera después se afianzó en lo que es la categoría, ya se metió en el reducido... Entonces ya, como dicen ustedes, ya ellos mismos se van poniendo, o sea, una vara alta de lo que se va logrando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y nos metemos un poco a los chicos que están acá también. Bueno, vamos bajando de escalón. Le preguntamos a Nico, que está en la quinta. Bueno, también, ¿cómo viven ustedes este presente? ¿Cómo se ven de acá un futuro, tanto con la quinta o en lo personal, digamos, creciendo en el club? Sí, bueno, más que nada es como dicen, por ahí vas al predio del club y cada jugador tiene su ropa, tiene la pelota buena para entrenar, las canchas lindas. Y por ahí eso te entusiasma a querer dar el doble de lo que das y nada, querer estar arriba, querer estar viviendo de esto ya. Y bueno, ahora en el campeonato venimos bien, venimos segundo con 2 partidos menos y nada, siempre tratamos de ser protagonistas jugando a la pelota. Por ahí es lo que nos inculcó Fabián, de que hay que tratar de ser protagonistas jugando a la pelota, más que nada. Sí, está muy bien. Y en lo personal, vos, ¿cuánto hace que llegaste y cómo estás? ¿Cómo te fuiste adaptando, digamos, a Sportivo Barracas? Y bueno, nada, me pude afianzar rápido, me acostumbré a salir jugando con los pies y que por suerte era algo que ya tenía inculcado, ¿no? Y nada, ahora estoy con mucha confianza encima, por ahí también Fabián me ayudó un montón en lo personal, en lo anímico también, porque uno está lejos y... Claro. Está lejos y por ahí te llaman y te dicen estás en un club de la sede, ¿viste? Pero sabemos muy bien que la realidad es otra. Y nada, me ayudó a estar fuerte de cabeza, ahora por suerte estoy bien, venimos bien, se formó un lindo grupo. Y lo bueno del club es que nada, primero te trata de formar como persona también, aparte como jugador. Sí, sí. ¿Tenés referente, algún referente en el arco? Y me gusta mucho Neuer. Ah, mirá vos. Pero por mi personalidad, Migliore. Ah, mirá vos, está bien. Sí. Mirá vos, Pablito Migliore. Me gusta con personalidad, sí. Está muy bien. Está bien. Y bueno, y en la primera está el Mono Cáceres. Sí, sí. También. Sí, por ahí, bueno, tenemos la suerte también, aparte de que el profe de arquero nos comparte los entrenamientos con los arqueros de primera. ¿Fabio, digo? Fabio. Sosa. Tenemos la posibilidad de entrenar con ellos. Por suerte son excelentes personas que te ayudan, te apoyan. Y eso está bueno, ¿no? Porque imagino que ustedes lo deben mirar a ellos y deben decir, bueno. Sí, obviamente, por ahí. O nosotros más o menos tratamos de acercarnos, preguntarle por ahí. Cargoseamos mucho, pero bueno, es la forma, yo creo que es la forma de aprender, ¿viste? Sí. Preguntamos, miramos, sí. Tratamos de que nos aconsejen. Por suerte, bueno, ellos nos saben entender, nos bancan, así que eso lo aprovechamos a full. Bien, y bueno, la 2007, bueno, y vos, Santiago, contanos cómo te sentís, ¿de qué jugás vos? De 5 y de 3. Ah, bueno, también. Sos polifuncional. ¿De qué te gusta más? De 5. Linda posición. Chico, y Fabián lo sabe muy bien. Sí, Fabián lo conoce bastante. Te gusta, ahí la mitad de la cancha porque estás ahí, ¿no? Y muchas veces pasa todo, ¿sabés? Que lo tenés a los de adelante, tenés a los de atrás y a los costados. Tenés que mirar mucho para todos lados ahí. Sí, aparte que nunca metí un gol ahí, ¿viste? Falta el gol. ¿Querés gol, no? Está bien, un 5 que piensa en el gol. Sí, y por ahí vas a tener que decirle al delantero que bajen un poquito, que te dejen. Sí. O un penal, ahí está, un penal. Arrancá con un penal, más tranquilo, más bueno, fácil. Y si no en alguna te mandás porque te tenés fe y por ahí llegás al gol, por ahí después recibís un chiflido de afuera, ¿están arriba no? Claro, tenés que marcar un poquito. Que nos descompensamos. ¿Y qué es lo que más te divierta a vos? Dar pase para atrás, tocar, llevarla, abrirla por la banda. Está bien. Veo que ya sabés bastante, aparte. ¿Cuál es tu fuerte ese que nombraste? ¿Es el pase? Cuando haces el pase, solés hacerlo bien. Sí. Es ahí. Bien. Y importante, ¿no? Claro. ¿Y qué equipo, contra qué equipo jugaron? Y jugamos contra Banfield de, no me acuerdo algo, Huracán de San... Sí. Tampoco me acuerdo, ¿viste? Todo equipo de la A, pero sí. De un lugar diferente. ¿Y claro. difíciles? Y algunos sí, algunos no. ¿Y qué te tocaba por ahí? ¿En alguno que estaba enfrente a la posición tuya? Y eso es lo difícil. A ver, este me gana, este se la puedo quitar, me la quitará este, me la adivina o no me la adivina. Esos son momentos medio de dudas, ¿no? Hay que... Sí. Ahí. ¿Y cómo te va en eso? ¿Bien? Bien, sí. Bien. ¿Y cómo te ves vos en el futuro? Jugador. Muy bien. ¿Vos querés ser jugador de fútbol? Sí. Ah, como sea. Sí, como sea. Ese es el sueño. Sí. Bien, ¿y estás contento en Barraca? Sí. ¿Juegan bien? Sí, están. ¿Te gusta? Estamos primero. ¡Esa! Sí, muy bien, ¿eh? ¿Tienen los compañeros? ¿Buenos compañeros? Sí, algunos son medio mufas, pero... Bueno, y siempre hay, ¿viste? Pero bueno, no importa. No importa, tan mufa no vencé porque viene primero. Viene primero, ¿eh? Imagínate lo que sería si no... Ya saldría campeón en la tercera fecha. Ah, ¿y se cargan entre ustedes? Dicen que sí, un poquito así, ¿eh? Está... ¿Y qué jugador te gusta así de la primera y eso? La primera, Barco, Rigoni, todo eso. Ah, bueno, uno se podría imaginar de qué cuadro es, ¿no? Sí. No sería tan difícil. Sí. ¿Y llegás a ver a los jugadores de la primera, de Barracas y eso? ¿Te los cruzás o algo? Sí, algunas veces no los puedo ver. Ah, pero ¿te los cruzás por ahí, no sé, en el predio o en algún lado? No, nunca lo veo. Sí, Mirá vos. ¿Te tocó? Ah, bien. ¿Te acordás qué partido o no? No. ¿Y cómo te fue? ¿La alcanzaste bien? Sí. ¿O te llamaron la atención y te dijeron, más rápido? No, más lento. Ganamos. Más lento, porque iba a ganar. Bueno, entonces trajiste buena suerte. Bien. Y sí, tenés que estar atento a eso. La alcanzar pelota tiene que estar atento a eso. Alcanzar la pelota, pero de cierta manera. Vemos cómo va la cosa. Bueno, bien. ¿Te querés volver a hacer alcanzapelota? Sí. Ah, bueno, está bien. Lindo, ¿viste? Bien, eso que es un premio, más o menos. Sí, es para. Sí. Para todos los chicos también es algo lindo. Estar adentro de la cancha, ver los jugadores de la primera del club que representás vos en inferiores, debe ser algo lindo. Sí, es como un premio. Sí. Sí, y que también desde los más chicos sepan. Ocupar posiciones, usar perfiles, como verán, él está ya hace un año y medio con nosotros. Sí. Y ¿cuántos tiene Santi? Él es 2007. 10 años. Los 10. Sí. Ya manejan bastante los conceptos, todo, por lo visto. Sí, es lo que apuntamos nosotros, para que el día de mañana, esto como decíamos cuando arrancamos, es un proceso a largo plazo. Me imagino que los chicos que llegan desde infantiles hasta... cuando quizás lleguen a la edad que hoy tiene Nico, ya van a tener conceptos claros y a los técnicos le va a costar menos. Que es la idea, me imagino, que sí, tenemos todos, ¿no? Sí, seguro. No, aparte, sí, sorprendido, porque muy bien, viste, ya sabe conceptos, la pelota, cómo va, jugar a dónde. Bueno, bien, me imagino que no debe ser fácil, Fabi, porque son chicos, digamos chicos, donde vos también buscás que se diviertan, que la pasen bien, tenés que acompañarlos, ¿no? Y a su vez de que empiecen a aprender a jugar bien. Sí, son un montón de cosas que van detrás de la formación. Le tenés que ir sacando el babi de adentro, hay cosas que lo tenés que ir educando. También acompañamos el tema del colegio, nos traen los boletines. Algunos cuesta que te los traigan, pero te los traen y apuntamos a todo, ¿no? Es un conjunto de cosas. Sí, hay que estar atento a muchas cosas. Bueno, y acá lo tenemos también a Diego Filgueira. Bueno, Diego, ¿vos de qué jugás? De dos. Ah, bien, de bueno, firme. Bien, a ver, vamos a entrar ahí. Un número dos. ¿Qué te gusta para vos para jugar de número dos? ¿Qué es lo que te decís? Bueno, para jugar de dos tenés que saber hacer bien esto. Sí, dar vuelta a la pelota a veces, saber cómo marcar al delantero. Con el delantero, sí. La referencia con el delantero. Bien, ¿y cómo te llevas con eso? ¿Te gusta cuando estás atrás del delantero o ver si lo puedes anticipar en alguna? Sí, a veces anticipar y a veces esperar a que se dé vuelta y ahí ya toca. ¿Y también tenés que salir jugando? Sí, salimos jugando y tratamos de dar vuelta a la pelota, hacer jugar al arquero también. ¿Y por qué defensor? Porque también, viste, uno cuando es chico a veces le gusta ir arriba, o arquero también le gusta, pero defensor no... ¿Siempre te gustó ser defensor? Sí. Sí, siempre me gustó. ¿Algún que referente tenés? ¿Algún jugador de primera que...? Sergio Ramos. Miran mucho fútbol de afuera los chicos, ¿eh? Sí, está bien. Bueno, sí, también guiado. Sí. Y bueno, nombran. Sí. Si no tenés que poner el 90% de los que miran fútbol, te nombraron cada uno de los que nombraron ellos, sí. Entre los 3, 4 mejores de la posición, ¿no? Así que no es casualidad. ¿Y estás hace cuánto en Barracas? 2 años ahora ya. Ya hace 2 años. Sí. O sea que ya te conocés con muchos de tus compañeros, sí. Sí. Del grupo. Sí. Bien. ¿Y también se hacen algunas bromas y chistes? Como sí, bromas, pero nunca pasan de eso. O sea. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿El partido? ¿El día del partido? Sí. ¿Y sí? ¿El entrenamiento cuesta ¿Entrenamiento? O...? Sí, a veces sí, pero... Claro, sí. Sí. Sí. Y bueno, pasa que ahí también es, me imagino, Fabi, no, bueno, celebrás todos los días, ¿no? Es lo más importante, el entrenamiento, aunque no parezca y aunque uno cuando es chico... Le cuesta verlo, sí, ¿no? Sí, sí, porque es lo más como... No sé si aburrido, pero... Yo sé que seguramente ustedes correr y eso no es lo más divertido y quieren jugar, pero es muy importante el entrenamiento. Es lo que yo creo que la gran herramienta que te da para que vos seas alguien, sí. Digamos, el día de mañana y seas jugador. Todos los jugadores yo creo que aconsejan eso. Sí, seguro. Uno, como bien dijiste vos, quiere jugar y nada más. Sí. Pero sabe que eso lleva un proceso. Él te habla de dar vuelta a la pelota, de salir jugando, de jugar con los arqueros. Es un chico muy inteligente que te achica los espacios, que te saca el equipo cuando estás en ataque. Entonces son conceptos que fueron aprendiendo mediante entrenamiento. No es que ellos salieron al partido y ya lo hicieron. Esto lo fueron aprendiendo. Ellos arrancaron la 2005, fue el año pasado la categoría más chica de infantiles. Entonces, hoy en día ya tienen un año de trabajo, sabe lo que nosotros queremos, sabe lo que tratamos de inculcarle con el chino o la idea que tiene el club. Tratamos de jugar las 3 categorías iguales, que no se reviente la pelota, saber en qué momento quizás en el puesto que juega él, cerrar con la pierna de adentro, hacer relevos, muchas cosas que volvemos a lo mismo, que las ganás en el entrenamiento. Sí. Y le preguntamos a Nico, que está cerca de la primera, ¿no? Que vos ya estás cerca, digamos, ahí de la primera, pero todavía falta, ¿no? Donde me imagino tenés que esperar. Bueno, ¿cómo se maneja esa ansiedad, en cierta manera, de decir, bueno, estoy cerca en cualquier momento, cualquier día, capaz que me llaman, pero sé que todavía me falta? Bueno, de convertirte, digamos, en jugador de la primera. ¿Cómo se maneja eso? Y yo creo que con calma, entrenando, corrigiendo los errores y por ahí... Nada, tener los pies sobre la tierra, ¿viste? Saber esperar que en algún momento, si entrenás bien, entrenás duro, te va a llegar. Y la parte de lo que hacías antes, hay muchas diferencias en el entrenamiento. A medida que vas creciendo, vas notando que es distinto, como diciendo, bueno, quizás que hace 2 años me alcanzaba con hacer esto bien. Ahora tengo que agregarle más cositas a lo que hacía antes. Sí, por ahí es como decís vos, viste, hace 2 años te alcanzaba y capaz que ahora ya no. Entonces por ahí vos tenés que ir midiendo y sabiendo de que ya no podés regalar nada, y sí. Menos a esta edad. Si querés vivir de esto, tenés que entrenar al 100% todos los días. Y bueno, lo tenés que conjugar con esa otra parte, ¿no? De lo emocional, porque también estás en una etapa donde la cabeza también funciona con otras revoluciones, con otros intereses. Y bueno, tu caso especial también, ¿no? Con la emoción de la distancia. Son varias cosas que hay que ir conjugando, digamos, ¿no? Sí. Sí, obviamente por ahí, bueno, te tenés que privar de más cosas. Claro. Como salir un viernes al boliche porque el otro día jugás y, bueno, te quedás descansando y sabés que el día de mañana va a valer la pena, pero... Tal cual. Pero bueno... Sí, no debe ser fácil eso. No, obviamente. No, vos ves a tus amigos, che, nos juntamos, aparte se da... Sí. Todo se tienta, querés salir, te ¿no? Te prenden todas, sí. Claro. Pero... Y vos tenés que ser responsable, ¿cuántos años tenés vos? 18. 18, responsable, digamos, los 18 años. Y no es fácil ser responsable de 18 años. O sea, no es imposible, ni pero bueno. Pero bueno, hay otras cosas dando vuelta en la cabeza, claro. Obviamente. Sí, también yo creo que está ese sueño, esas ganas de ser profesional. Sí, ese hambre, viste, de querer llegar. Claro. Por ahí, bueno, vengo de los 13 años en una pensión, claro. Y ya más o menos me encaminé a esta carrera, entonces... quiero llegar a primera, sí. Poder cumplir el sueño y capaz que el día de mañana esas cosas que me estoy privando hoy las puedo hacer. Y bueno, ¿y cuál es tu sueño? Ser jugador profesional. Ser jugador profesional, está bien. Bueno. Ahí está. Sí, sí. Está clarísimo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tiene la mira. Sí. La mira está ahí. Sí. Está muy bien. Que le, no le pregunté a Diego si fue de alcanza pelota. No. ¿No? No te tocó. No. Bueno. ¿Y está con ganas? Sí, sí. Me gustaría, bueno, ya está tomando nota Fabián, ¿eh? Acordate que, no sé, en alguna de las primeras cinco fechas te puede llegar a tocar, ¿eh? Sí, sí, no sé, tengo el presente. A lo mejor no digo. Ahora sí, ahora claro, que. Sí, también, sí. Más ganas porque está linda. Cerquita, Villa Crespo. Sí, cancha grande. La de Atlanta, tenés toda la, la platea, las tribunas. Sí, muy linda. Está divina. Así que bueno, mira, ahí tiene, para la próxima ya saben. Así que, ¿y cuál es la motivación de ustedes? Porque por ahí son más chicos, digo. ¿Seguir que el equipo siga creciendo? ¿Ver si pueden mejorar? ¿Quieren salir campeón? A ver si este año también pueden salir campeón. ¿Cuál es la idea? Sí, mejorar y salir campeón, ¿no? Sí. Todos quieren salir campeón y estar ahí arriba. Estar ahí arriba, bueno, Y cuando son equipos por ahí con nombres de clubes que también están en otras categorías, en algún punto pueden que sientan en algún momento un poquito de miedo, duda, en otro momento ganas de decir cómo va a haber con esto, de enfrentarlo. ¿Qué les pasa? No, con ganas. Con ganas. Sí. Está bien. Y sí, está bien. Bueno, ¿y cuál es tu sueño, Diego? Y llegar a primera. Llegar a la primera. Llegar a la primera barraca. Sí. Y vos, Santi, ¿cuál es tu sueño? El mismo. También. Llegar a la primera. Y primero un gol. Sí, primero un gol. Bueno. Está desesperado. Sí. ¿Quería hacer un gol? Sí. Bueno, y ahora sí, no sé, sabían que era Barraca bajó en la cancha de Atlanta, de local. No sé si la conocen en la cancha esa. No. Es grande. Ahí tenés, porque la italiana tenía una tribuna a un lado y la otra. Acá ya como que estás, de todos lados tenés tribuna, así que también. Sí. Va a estar más cerquita, mucha más gente se va a poder acercar también, en algunos casos, así que bueno, un poco de todo para que vayan viviendo ustedes. Bueno, no sé si quieren mandar algún saludo para cerrar, quieren comentar algo más. ¿Quién sabe que los iba a escuchar? ¿De algún compromiso algo? No. Ya está, estará decidido nomás. Muy bien. Sí, no sé, alguien que le avisaron, mirá que voy a salir por ¿no? Agradecerle a los padres. A la familia, algún amigo, alguien. Sí, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, familiares. Muy bien, le mandamos saludos a todos. Que acompañan, también aguantan, ¿no? Sí. Los padres, ¿no? Se portan, tienen que estar. Sí, hay que llevarlos, traerlos. Son tranquilos. Ah, ¿sí? También, son tranquilos. Son tranquilos los dos, ¿no? Y... Están que entran a la cancha en cualquier momento. Bueno, mandale saludo entonces, pobre, pueden sufrir bastante. Sí. Amiguito, compañero. A veces más que nosotros. Sufre más que nosotros. Claro. Y sí. Pasa. Pero bueno, también acompañen, es importante. Sí. Está bien, bueno, le mandamos un saludo. Muy importante ahí. Con los padres y todo dando vuelta. Sí. Porque forman parte de todo eso, ¿no? Sí, me imagino, vos, Nico, me imagino también, la familia está allá, quedó allá, ¿no? Hoy en día lo bueno es que tenés que te comunicar fácil. Sí. Sí, sí. ¿No? Bueno. WhatsApp o lo que sea, está bastante complicado. Se acorta la distancia de alguna manera. Sí, sí. Sí, busca la forma ahí. Sí. Hace bien. Bueno, nada, le deseamos lo mejor. Vos, Nico, por ahí estás más cerca, pero también los chicos, bueno, háganle caso a lo que dice Fabi, que realmente están en buenas manos. Y agradecerles que hayan venido. Gracias a ustedes. Bueno. Y a vos, Fabi, como siempre, también muchísimas gracias, ¿eh? Y también felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Nos gusta ser parte de esta difusión porque lo vemos año tras año, día tras día, y realmente se ve un crecimiento y se ve que están todos los chicos contentos y que las cosas salen bien. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación y después mostrar lo que es el club, porque la historia la están marcando los chicos. O sea, nosotros podemos marcar un camino, pero sin ellos no podríamos ejercer nada. Sería algo vacío, ¿no? Exacto, no lo podríamos ejercer. Sí. Y hoy en día tenemos formadas las infantiles, tenemos ya chicos, lo que apuntábamos el año pasado, por lo menos tener chicos de 2 años antes de que arranque las infantiles, hoy en el club lo tenemos, están compitiendo en la liga, que es muy importante para nosotros también, que los chicos tengan competencia, porque el año pasado hemos tenido chicos, más chicos, y al no tener competencia se han ido. Hoy en día ya le podés ofrecer una competencia. Sí, sí, tal cual, y ese es el mérito también de ustedes, ¿no? De darle eso que es lo que quiere el chico. Sí, seguro. Lo hicimos ahí en la zona de Moreno, que tenemos un predio hermoso. Ahí están Denis y Sí. Y también el Bebote. Carboni, sí. Diego Bolaños. Así que la y verdad, aparte, eso es lo lindo también, gente del club. Son gente del club, son gente que sabe lo que es el club, que ya uno toma una identidad ya. Claro. Estar tantos años ya empieza a valorar más las cosas como si fuesen suyas. Sí, es tu casa. Es tu casa. Es tu casa. Empezás a identificarse, ¿no? Lograr eso que es lo importante, para que no sea algo frío, ¿no? Y hoy en día lograr eso es muy complicado, porque uno lo ve en el fútbol de primera, un jugador capaz que en 6 meses juega bien, se va y no termina valorando realmente lo que es el club. Acá terminás conociendo todo, desde Pablo el utilero hasta la gente que corta el pasto, siempre están todos predispuestos, la gente de seguridad, son un montón de cosas que van por detrás que... Sí. Como tío, quizás no se ven, pero es lindo el club. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias por venir, un gustazo. A nosotros también nos llenan, ¿no? Con este tipo de programas y notas y ver cómo es todo el tronco, ¿no? Y desde abajo, cuando hablamos con Damián y cuando vienen acá, y cuando vienen también de las inferiores, todo, ¿no? Desde la primera hasta acá. Las inferiores, Fabián siempre es un referente en todo momento, así que para nosotros es un gustazo poder hacer este tipo de programas. Así es, gracias chicos por venir y bueno, gracias. Lo mejor, gracias chicos, bueno, que les vaya muy bien y nada, vamos a la pausa. Pasaron aquí en los estudios de Furia Rabalera Nicolás Soto, arquero de la Quinta, Santiago Reche de la 2007 y Diego Figueiras de la 2005 de Infantiles, de la mano de Fabián Cabello, el coordinador de todo este gran trabajo que viene haciendo Sportivo Barracas, un gran semillero que tiene un gran presente y un enorme futuro. Vamos a la pausa, señores. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salvo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo y yo me trato de zafar. Alguien que grita entre los muertos, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que ¡Salud! transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bueno, siendo las 21 y 52 minutos de este día domingo, nos queda el último bloque, bastante cargadito. Estuvo muy linda la invitación, los invitados en realidad que pasaron de las inferiores, con Fabi Cabello, que está coordinando todo, del Mundo Sportivo Barracas. Realmente es un placer cómo va creciendo. Y bueno, también otra linda noticia es la que veníamos comentando cuando hablamos con los chicos, que Barracas va a ser local en la cancha de Atlanta, ¿no? Claro que sí, sí, todo eso que vivimos el día de ayer, sábado. Claro, allí en ayer el se firmó el convenio. Exactamente, León Kowalski, que es sí. el estadio de Atlanta. Sí, sí, sí, un estadio con una gran capacidad, con una muy lindas instalaciones, de la mano de Gabriel Greco, el presidente, junto a Víctor Santamaría, presidente de Barracas, que firmaron el convenio ayer para que, por lo menos por un año, en la temporada 2017-2018, el Sportivo Barracas juegue de local en esa cancha. Espectacular, aparte el pasto estaba bárbaro. Hermoso, muy lindo, ¿no? Sí. Siendo acá, dentro de la Ciudad de Buenos Aires también, aprovechando. Tal el Sportivo cual. Barracas es un club de la Ciudad de Buenos Aires, así que vino bien. Para el que quiera ir a ver, y se quiera acercar y ver cómo juega Barracas, o ver un partido de fútbol, también mismo, como decimos, de Barracas, está cerca. Podés ir en cualquier transporte, está muy cerca la cancha de Atlanta. Entonces claro que sí. Como si nada. Y bueno, estuvimos en el día de ayer, vimos las instalaciones, vimos parte de todo lo que es la cancha, las instalaciones, y estuvimos en la firma del convenio. Y estuvo bueno, allí el presidente, Víctor Santamaría, firmando sí, el convenio. También el vicepresidente, Osvaldo Basigalupo. Estaban los técnicos, Damián Infante y Claudio Goma Vidal. Sí, y hablamos con ellos también. Sí, señor. ¿Los escuchamos? Sí. Primero a Osvaldo Basigalupo y sí. Gabriel Greco, vicepresidente de Barracas y el presidente de Atlanta. También que contaba que es una excepción. En realidad Atlanta no hace estos convenios, pero bueno, lo va a decir el presidente, que una institución prolija como Barracas merecía y podía hacer tranquilamente este convenio. Los escuchamos. Que hizo el Club Deportivo Barracas con Atlanta para poder jugar aquí en Atlanta. Bueno, felicitaciones a los dos. Primero le pregunto a Osvaldo la alegría, ¿no? Y lo bueno que es para el Club Deportivo Barracas y el signo, ¿no? de crecimiento que es este convenio. Sí, realmente, como vos decías, muy contento. Barracas sigue creciendo, seguimos avanzando con respecto a todo nuestro trabajo con todas las partes infantiles, o sea, todo lo que es social. Y poder juntarnos con la gente de Atlanta hoy y hacer este convenio realmente realza un poco todo lo que viene realizando Sportivo Barracas a través de todos esos años, ¿no? Bueno, como contás, Osvaldo, esto muestra también lo que viene realizando el Club Barracas, el crecimiento, la apuesta que hay en el club, el trabajo de toda la dirigencia y también de la mano del plantel y todo el cuerpo técnico que apuestan al proyecto futbolístico, que esto también le agrega la parte social, también a los chicos, esto atrae gente, esto es la muestra de una gran familia en realidad. Sí, realmente es la intención de Víctor Santamaría, crear que la sociedad en sí tenga participación dentro de los clubes de barrio. Bueno, el hecho esto de que estemos desde Barraca a Villa Crespo, bueno, exactamente lo que está fijando, ¿no? Y que, bueno, los compañeros inclusive del sindicato participen también de todo lo que tiene que ver con Villa Crespo. Bueno, Gabriel, también me imagino que para Atlanta es algo muy positivo poder abrirle las puertas a Sportivo Barracas, algo que tampoco es muy común en Atlanta, ¿no? Poder alquilar la cancha y que se acerque otro club. Sin embargo, aquí hay una excepción, me imagino, que por la muestra de buen trabajo que tiene Barracas. Sí, sí, como vos lo decís, Atlanta no suele alquilar la cancha. Hoy hicimos una excepción para que puedan venir a compartir con nosotros nuestro estadio, un estadio que tiene una buena ubicación para que la gente pueda concurrir a la cancha con sus hijos. También estamos trabajando en la parte social también para más adelante ir pudiendo armar convenios para que los compañeros puedan venir a utilizar las instalaciones de Atlanta, que la verdad que están muy lindas, que hemos trabajado mucho para dejarlas así. Hay que seguir creciendo, así que por medio de convenios uno puede seguir creciendo, ¿no? Bueno, justamente te iba a preguntar un poco por eso, por las instalaciones, que tuvimos la suerte de verlas. Realmente es un club que tiene muchas instalaciones, muy bien, en muy buen estado, y también, como decís, ¿no? Esto es el principio de algo que puede continuar. Seguro, seguro, esa es la idea, que empecemos ahora con el tema futbolístico y que podamos llevarlo a lo social para como te dije antes, los compañeros puedan utilizar las instalaciones y poder tener una buena ubicación, ¿no? para que puedan venir, ¿no? Porque generalmente es muy difícil a veces jugar lejos para toda la gente, y bueno, hoy con la ubicación que tiene Villa Crespo seguramente van a haber muchos compañeros acompañando al equipo, ¿no? Te pregunto por las instalaciones. Tiene un gran estadio, bastante nuevo, la platea, con capacidad para 5.000 personas, pero también hay canchas de papi fútbol, hay vestuarios, bueno, que se están acomodando, hay gimnasios. Sí, sí, el club está bien equipado, lo vamos levantando de a poco, como te dije. Esta clase de convenios hacen que podamos seguir creciendo para poder seguir invirtiendo en infraestructura, que es lo que queremos nosotros como club, ¿no? Seguir creciendo en infraestructura para poder darle mejor servicio al socio y a toda la gente de Villa Crespo. Y Osvaldo, bueno, preguntarte también en cuanto a lo social, porque esto no es solamente futbolístico, esto no es solamente fútbol, la primera de Barracas, sino que abarca la parte social, que se integren las familias, bueno, la gente que está acá también en el barrio, ¿no? Trabajadores del sindicato, familias, chicos, bueno, esto también es una gran oportunidad. Claro, esa es un poco la idea que te decía al principio. No solamente que estemos en Barracas, sino que comenzamos a estar en toda la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una actividad bastante importante en la ciudad a través del trabajo social, del trabajo gremial, del trabajo deportivo. Entonces también estar en Villa Crespo y estar en Atlanta, en un club tan importante como Atlanta, a nosotros realmente nos da la posibilidad de seguir creciendo como club. No te olvides que hemos arrancado con Barracas hace aproximadamente 6 años y hoy estamos donde estamos y llevando el trabajo adelante. Bueno, muchas gracias a los dos y felicitaciones a los dos clubes. No, gracias a vos. Gracias a vos. Allí pasaba la palabra entonces de Greco, el presidente de Atlanta, y Osvaldo Vallegalupo, el vicepresidente de Sportivo Barracas, explicando el detalle, ¿no?, del convenio, lo que significa para los clubes, el momento, hacia dónde quieren ir, por qué lo hacen, teniendo en cuenta ambas instituciones, sabiendo hacia dónde están parados y lo que implican también convenios bilaterales. Así que bueno, lo importante para Sportivo Barracas significa entonces este momento donde va a jugar la temporada 2017-2018 en cancha de Atlanta. Cada vez que haga como local estará allí, se estuvo viendo todas las instalaciones, se estuvo recorriendo para ir después armando lo que es la logística, ¿no?, para tener en cuenta con todo lo que implica una organización. Obviamente lo futbolístico también, en la parte de vestuarios, por donde se ingresa, lo que será la cancha, el césped, en qué condiciones está. Sí, bueno, sí. Estuvimos ahí, Martín, para vivir toda esa situación. Tal cual. Además es importante, yo creo que para mismo los jugadores, jugar una cancha como la de Atlanta, que tiene una gran capacidad, unas plateas divinas, unas instalaciones muy buenas, también al mismo jugador lo va contagiando a ese crecimiento, ¿no? Y le dan ganas de decir, che, vamos por más, somos un equipo que está jugando una cancha grande, le da confianza, ¿no? Y yo creo que te inspira siempre a buscar un poco más. Eso yo creo que es bueno también. Mi equipo Atlanta, que hoy está en la primera de Metropolitana, pero sabido es la historia que ha tenido el fútbol argentino. También estuvieron allí Damián Infante y Claudio El Goma Vidal, la dupla técnica del equipo Sportivo Barracas. Y aprovechamos entonces para preguntarles las sensaciones de lo que era estar ahí en ese día del convenio, y aprovechamos para preguntarle por el trabajo que están realizando, sabido es, en plena pretemporada. Los escuchamos. Dale. Estamos acá en el estadio y la sede del club Atlanta, junto a Claudio Vidal y Damián Infante, los técnicos de Sportivo Barracas, la dupla. Bueno, un día importante, ¿no? Hoy sábado, para terminar de rubricar y de saber de que Sportivo Barracas en la temporada 2017-2018 hará como local aquí, ¿no? Luego de tantos años haciéndolo en Sportivo Italiano. ¿Qué significa, Claudio, saber que el equipo va a jugar acá de local? Bueno, la verdad que vinimos a ver la cancha, está muy linda, un estadio muy grande. Así que bueno, contento porque vamos a poder jugar a lo que queremos nosotros, que buscar una cancha amplia. Era parte de lo que se pensaba también, seguramente, ¿no? Ver si se podía encontrar un estadio, sí, que viene bien porque es en el centro de la ciudad, y lo importante es esto que decís, el estado del campo de juego. Sí, seguro. Mismo para la gente que de Barraca, que le queda más cerca, que es el capital. Así que sí, contento por eso y bueno, como decís vos, con la cancha, un estadio muy lindo donde el equipo puede jugar a lo que queremos nosotros, que es jugar por abajo y tratar de abrir los espacios. Damián seguramente contento también, ¿no? Lo habrán pensado entre los dos, será algo a lo que ustedes habrán recibido con buenos ojos la noticia de estar aquí. Sí, sí, realmente muy contento de este convenio que han tenido ambos clubes. Para nosotros es un avance muy importante por lo que significa la estructura de este estadio y poder hacer las veces de local acá. Y bueno, también es felicitar a los dirigentes del club por este crecimiento permanente que le dan a Sportivo Barraca. Momento particular, ¿no? Están en plena etapa de pretemporada, ¿sí? Viendo lo que será la temporada que viene, terminando de armar el plantel. Sí, seguro. Ya hace casi un mes que estamos trabajando muy bien, armando, como decís, el plantel. Y bueno, llegar al inicio del campeonato lo mejor posible para afrontar este torneo que va a ser muy duro y lindo. Seguramente habrán hecho el análisis correspondiente de lo que dejó la temporada pasada y ya pensando de acuerdo a eso, trazando líneas, objetivos y bueno, tarea, ¿no?, a realizar en los próximos días para lo que será esta temporada. Sí, sí, venimos trabajando intensamente porque bueno, fue muy buena la temporada anterior y automáticamente uno quiere sostener lo realizado y tratar de mejorarlo incluso. Entonces, bueno, creo que estamos trabajando con todas las partes del club para que podamos mantener esa línea y que Sportivo Barraca siga siendo no solamente protagonista en la categoría, sino demostrando que puede estar entre los mejores. De lo que pensaban hace un mes atrás a donde se está parado hoy con este convenio y con lo que están trabajando, el armado del plantel, ¿están contentos? ¿Es una buena situación en la que se encuentra hoy? Sí, seguro. Nosotros, la verdad que nos tienen bien acostumbrados, así que venimos creciendo año a año. Nosotros hace mucho que estamos y vemos cómo el club va creciendo año a año. Así que para nosotros es una alegría enorme que siga creciendo porque hacen las cosas bien y bueno, se lo merece. ¿Se ha sido un momento de trazar objetivos, Damián? ¿De pensar, de hablar con el plantel? ¿De a poquito se va dialogando y armando, sí, el ida y vuelta porque hay jugadores nuevos también? Sí, sí. El objetivo está más que claro que lo que te decía anteriormente. Uno, empezar la campaña que hicimos hablaría de que el club da un paso hacia atrás y que estamos obligados a sostenerlo, como te dije anteriormente, y fue una campaña muy alta, ¿no? No ignoremos que el segundo ascenso se lo llevó un equipo que terminó debajo nuestro en la tabla de posición. Entonces, eso indica, es el índice de la campaña muy buena que hemos tenido. Pero bueno, también confiamos en el plantel que se ha quedado, en los jugadores que se están incorporando, que van a ayudar a que levemos el nivel y que tengamos un año muy competitivo. Bueno, felicitaciones a los dos, bueno, por estar en esta situación, de estar acá rubricando el convenio y el trabajo que están realizando ahora y el que vienen haciendo, por supuesto, hace mucho. Así que lo mejor para lo que viene en el 2017-2018. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que, como decimos, que no vaya mejor todavía que el año pasado. Bueno, gracias, lo mismo para ustedes y gracias por acompañarnos siempre. Bien, ahí se estaba entonces Damián Infante y Claudio Vidal, la dupla técnica contándonos, contentos por supuesto, porque también les parecía bien lo que era el cambio de cancha, sabido sí. Es que anteriormente Sportivo Italiano había bajado lo que es el cuidado, ¿sí? No es fácil mantener una cancha, no es para hablar mal de uno, sino no, para ir viendo cual. De que no sí. Es fácil decir crecemos siempre. Sí. No es fácil mantener cuando vos tenés cierta cosa, como estaba el Sportivo Italiano, y decir, no era lo que estaba necesitando en ese momento Sportivo Barracas. Así que, bueno, este convenio es para mejorar, por supuesto, y allí está entonces Sportivo Barracas. Y además hablaban también de lo que es la vara alta, por supuesto que quedó con toda la temporada pasada, ir por buscar todavía una mejor posición, y por supuesto que están trabajando ahí con el armado del plantel, contento con todos los refuerzos que han ido llegando, que nosotros hemos estado diciendo acá y que vamos sacando al aire, y seguramente a los próximos programas también iremos teniendo más. Así es, seguramente, sí, porque se nos acabó el tiempo, porque termina Furia Ravalera en el día de hoy. Sí, hay tanta información tratamos de llevarle todo lo que podemos. En este día, entre la firma del convenio y los chicos de infantiles, realmente creo que ameritaba. estaba todo el programa. Así sí, que seguramente el domingo que viene o algo presentaremos algún nuevo refuerzo. Iremos seguramente comentando todo esto. Nos retiramos, Arnancho. Nos vamos. Le agradecemos a Nacho Martínez. Por supuesto, está en todo, Nachito. Es así, manejando todo lo que tiene que ver con la radio. Un monstruo. Nos vamos. Nos encontramos el domingo que viene, 21 horas. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabanera!